Este es el podcast de Oribe Peralta, primera importante. ¡Oribe, gol! ¡Soccer Punch! Con yo no veo el fútbol, está sobrevalorado. No me hagas deprimir el cerebro. Creo un penal más claro que la culpabilidad del Baster Gordillo. Así. El irle al Barcelona es como ver Dragon Ball e irle a Goku. Y el Barcelona es Goku, Real Madrid es Vegeta, todo el resto de los equipos de la NBA. Oh, mire, soy intelectual, critico el fútbol, soy interesante, me creo lo que dicen en la última palabra. Este es el podcast de Soccer Punch. ¡Ronaldo! El podcast de fútbol, con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por soccerpunch.com.mx. Bueno, eso es todo. Eso es todo, amigos. Bienvenidos una vez más a su podcast de Soccer Punch, el podcast de la página oficial de soccerpunch.com.mx, donde reseñamos las mejores ligas a nivel internacional y una de flojera, donde reseñamos noticias y donde, por supuesto, damos nuestro punto de vista sobre aconteceres del fútbol mundial. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi gran amigo Jesús. ¿Cómo estás, Chuyi? Buenas noches, gente. Estamos en el podcast otra vez. Y tenemos al hermano de Shuji, que debuta con nosotros por primera vez en el podcast. Es un refuerzo que ya llevaba tiempo, pero como que se vino a enterar como 6 meses después de su contratación que había podcast. Sería como en el caso de un jugador que llega al Necaxa y 6 meses después le dicen: oye, ¿qué crees? Te puedes ir al América. Es Mugi. Hola, saludos a todos. Shuji, no interrumpas a Mugi, deja que Mugi se presente. Bueno, yo básicamente veo mucha Serie A y de lo que sé un poco más es de fútbol italiano. Ah, gracias por esta presentación, chicas, enamórense. Exacto. Eso fue lo mejor, ¿no? Chicas, enamórense de este hombre. Veo mucha Serie A. Está bien. Sí, así siempre llego con las chicas. ¿Qué crees? Juego Yu-Gi-Oh, chavita, y nunca me pelan. O son muy buenas para ellas o no lo aceptan. En fin. Ay, me gusta Pokémon. Ah. Shuji, te he dicho, no interrumpas a Mugi. Mugi, ¿qué te gusta a ti? Bueno, me gusta los videojuegos, el anime, el manga. Ver fútbol alemán también. Y no me gusta el fútbol mexicano, la verdad. Hereje. En fin, si ustedes quieren una cita con Mugi, simplemente manden una mention a @soccer_punch, porque como ven ustedes, chicas, es un gran partido. O sea, sus prototipos de belleza televisiva y telenovelesca, ¿qué? Mugi. Ah, y no contagie mi autismo. Ah, ok. ¿De dónde eres, Mugi? Soy del Estado de México. Cuidado, Anda diciendo Alex que eres buen partido, ¿no? Puede ser que te suspendan por falta de policías y que estás en otro lado. Así es. En fin, vamos a las noticias de golpe. Estas son las noticias de golpe. Noticias de golpe. Aquí en soccerpunch.com.mx. Y en las noticias de golpe, que sería más o menos como un resumen de lo que le vamos a hablar el día de hoy, así que adelante. El Barcelona ganó la Supercopa de España con una hueva absoluta. Messi falló un penal y la neta que flojera, no quiero hablar más de la Supercopa Española. Si no está el Real Madrid, a mí ni me llamen. En otras noticias, alguien tiene problemas con su teclado y se está peleando con él, creo que es Shuji. Siempre es Shuji. ¿Ibas a mencionar algo, Mugi? No. ¿De la Supercopa de Italia? ¿De la Supercopa de España? A mí me parece que hay que resaltar mucho el trabajo que ha hecho el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Es decir, a mí me parece que es el equipo más constante en España. A mí no me gustan mucho las declaraciones de Simeone de... pues pide el Barcelona, es mucho... No, es un español, perdón. yo creo que el Barcelona es un mucho mejor equipo que nosotros y nos van a partir la madre, básicamente. Pibe. O sea, ¿qué clase de declaraciones son estas? O sea, imagínate llegar al vestidor. ¿Qué tal, David Villa? Pibe, nos van a partir la madre. Básicamente, no nos queda de otra. Es el Barcelona, mejor nos hinquemos y ya, bajemos de los shorts a todos y hagamos de disfrutar estos 90 minutos. Pero jolines, tío, que no vamos a jugar con entrega y pureza para ganarle al Barcelona a la Supercopa. No, es el Barcelona, ya valimos madre. Ya lo dije en la conferencia de prensa, ¿no lo viste? Son mejores que nosotros, nos van a partir la madre, tienen animales, no mames. Pero Simeone, deberías de tener un poco más de autoestima. ¿Autoestima? Somos el Atlético de Madrid. Nos dejó Falcao por el Mónaco. Pero es España, Shuji. Yo lo vi mucho mejor que Barcelona. Es España, Shuji. Pero en el fútbol se gana con goles. El partido de ida fue 1-1 y ese gol de visitante le sirvió a Barcelona para coronar. Y bueno, pues el fail de la semana va a ser el penal de Messi. Así es, nuevamente falla su penal. Balotelli no falla ningún penal, Supongo que Mugi y Shuji lo podrán constatar porque ambos ven la liga italiana. Liga que a mí me da un poco de somnolencia, pero en fin. De hecho, no me acuerdo del dato exacto, pero ya lleva como 30 penales en fallar. Lo voy a buscar. Como profesional, Mario Balotelli nunca falló un penal, Hay selecciones inferiores. ¿Qué tal, Pero no puedo exactamente el dato oficial de cuántos penales lleva. Te puedo decir, dos más que Messi. Messi ha fallado muchos penales. De hecho, es algo que ha mejorado mucho desde la última temporada, porque antes sí fallaba mucho. Ahora no falla tanto, pero fallan los interesantes. Pregúntenle al Barça por qué no ganó la Champions, ¿no? Exactamente, es la que iba a mencionar Mugi. Gracias, pensamos igual, las mentes brillantes piensan igual. Shuji, ¿por qué no piensas igual? En fin, siguiendo con las noticias, porque aparentemente quieren dominar mi sección. El Mónaco sigue reforzándose hasta los dientes, que no siempre es bueno, Ustedes ven al Pachuca de Gabriel Caballero el torneo pasado. Era prácticamente en la plantilla el tercer mejor equipo y no logró mucho. Pero en fin, ¿ahora nos quieres comprar el Mónaco con el Pachuca? Por el hecho de comprar y al final nada pega. O sea, no funciona. No, así no funciona el fútbol. No puedes comprar un equipo completo y esperar que todos funcionen, cuando todos son de diferentes equipos. Aunque en el caso de la Mónaco hay como 15 del Porto y los otros 15 de otros equipos. Pero Mónaco en fin, hizo una gran temporada en la Liga de 2 de Francia, La Ligue 2. Por favor. Ligue 2. Ok, compran a Kondogbia, que costó como 4 millones y lo vendieron en 20. Eso es un negociazo. Es un crack Kondogbia, un crack. ¡Ay! Lo pueden notar por cómo le hace Mugi. No, es que a mí me encanta Kondogbia, tiene un buen de potencia. Ya, ya va a empezar. ¿A gusto? ¿Dónde estás? Es que yo la verdad soy un amante de talento joven. Yo pensé que de los hombres, pero en fin. Es que la vez que el Conta, está bien abusado. Tú dices cualquier cosa y luego te pones sin albur. Entonces, por eso luego dije, uy, como que le encanta. ya estoy ciscado del Conta. O sea, tú ves Free, tú y Augusto ven Free juntos. Por Skype, no, obviamente. Por Twitter. No, pero apenas se publicó en la página de Soccer Punch. Tiene 20 años, ha estado jugando en categorías inferiores desde la sub-15, sub-16, 17, 20, en la 21. Hizo un buen trabajo en el último mundial de clubs y bueno, eso reventó el precio hasta 20 millones de euros, ¿no? De hecho, esto ayuda. Fíjate, lo compararé un poco con el tenis, porque esto me recuerda mucho al tenis, porque por ejemplo, si el 315 le gana al 20, de repente el 315 pasa a ser el 40. sea, sí hay mucho brinco. Y si lo haces en divisiones inferiores, como le pasó al Tecatito, al final te compra el Twente. Y el Twente te va a brincar a un equipo más grande. O así esperamos que vaya a pasar. Pues así le pasó a Panamá, que nos ganó dos veces a México ahorita en la Copa Oro y subió como 20 lugares en la posición de FIFA. Exactamente. O sea, solo perdiendo la final. Para ganarla a México. Prácticamente solo perdiendo la final, ¿no? O creo que solo perdió la final. Panamá, sí. Ok, bueno, en otras noticias. Llega un nuevo africano a México, esta vez de Camerún, y es Achille Emana, que extrañamente habla español. Creo que donde él viene, creo que es de una colonia francesa, y funciona, ¿eh? Yo creo que va a funcionar ese refuerzo bien, me da miedo. De nuevo el maldito Cruz Azul me va a espantar, pero sabemos que si llega a la final, pues al final la va a perder. Así que ya no me preocupo por eso. El único que descarrila a la máquina cementera será el poderosísimo Ame. En fin, en otra noticia, la que destapó todo y todos volvimos de nuevo a la polémica. Una polémica fue naturalizados, otra polémica fue Carlos Vela, otra polémica fue si Augusto de verdad ve frío o no. Y ahora es este Memo Ochoa quien dice: o me llevas o no voy. ¿Te llevo a dónde, Ochoa? A la titularidad. No te lo puedo asegurar. Como que ya hace bien Ochoa. A ver, aquí vamos. Mugi, defiende tu punto. Es que es diferente con un portero que con cualquier otro jugador de campo, porque si vas a una convocatoria desde tan lejos solamente para ir a la banca, como que no. Ah, entonces si va a Brasil va a decir que no, porque es todavía más lejos, ¿no? Digo, salir de Córcega para ir a Brasil, Dios mío, debe ser un curso que nadie quiere viajar. Yo creo que también. Aparte, siento que se le ha hecho mucho menos a Ochoa, siendo que es el mejor portero que tiene México. Bueno, ahí vamos a entrar de nuevo, vamos a entrar de nuevo a la discusión, señores. El día de hoy no es debate de Ochoa, o al menos no en esta sección, Mugi, así que inserta el fútbol de todos los fans de Corona, por favor. ¡Ah! ¡Corona! ¡No son hijos! Se oye el grito en el cielo de las Corona Fangirls. Sí, porque sí, ustedes ya saben, yo soy americanista, así que les puedo decir que obviamente prefiero a Ochoa sobre Corona. O sea, yo no soy americanista, si yo. Porque yo sigo criticando cómo bajó los brazos este tiempo. O sea, si yo soy americanista, tengo que apoyar incondicionalmente a Ochoa, ¿no puedo apoyar al Conejo Pérez? No, pero ¿me está prohibido? ¿No puedo apoyar al Conejo Pérez? Yo quiero al Conejo Pérez en el Mundial. No, de hecho, el Conejo Pérez dijo, ¿no? Sí, porque, si no quiere él, no llámeme quiere, a mí. A mí me pueden llamar, ¿eh? Aprovechando la situación. Nada tonto el señor, ¿eh? Esos 40 años sí. No pasan en vano. No, pero sí considero que en este momento, bueno, no en este momento ya, desde hace tiempo Ochoa tiene mucho mejor nivel que Corona. Corona tiene mucha tajada espectacular y te queda la visión de ¡wow, qué gran portero! Pero a los momentos donde tiene que ser bueno, lo falla. Ahí tienes a Cruz Azul y sus campeonatos. Pero más. O sea, de repente flaquea muy feo Corona. Y Ochoa no. Ochoa tiene de repente. Bueno, tampoco te digo, Ochoa también tiene su desliz. A ver, señores, tengo un post en soccerpunch.com.mx. Lo pueden leer si quieren. Si Carlos Vela aplica la misma, yo puedo hacer lo mismo. Chepo, lo puse hace como dos días, lo puse el martes de hecho. A nadie le importó, ¿verdad, Alex? ¿Eh? A nadie le importó, ¿verdad, Alex? Quiero pensar que no. No, pero tú lo pusiste en el propio post. No es lo mismo para él un tío que Fonseca, que a Ibrahimovic. Pero toma en cuenta esto: la gente dice, es que portería en Francia. Pero en Francia no están sus, lo que ellos consideran grandes jugadores, excepto por el Paris Saint-Germain, excepto por el Olympique de Marsella, excepto por el Mónaco. ¿Fuera de esos tres? Y el Olympique de Lyon. Bueno. Ya, bueno, empezar, ¿no? O sea, hay jugadores. ¡Te esperas, Mugi! Te voy a silenciar el micrófono, Mugi, cállate. Hay equipos que de verdad, si los pusieras a comparación uno a uno, en serio México le puede ganar a muchos equipos de Francia. Y hay muchos equipos muy pequeños que le meten goles de risa a Ochoa. O sea, yo no digo que ya por eso Corona es mejor. Todos los partidos, ¿no? O sea, sí, he visto todos los partidos de Memo Ochoa con el Ajax. Todos. Casi religiosamente. Por eso te lo puedo decir. De verdad hay jugadores con menor nivel que el Kikín Fonseca y aún así le meten gol. Además, a Ochoa le meten como un gol por partido. Hay partidos de verdad donde Corona no le mete ni uno solo. Hay partidos. Ahorita no mucho. Pero lo sí, sabido. Pero yo te voy a otra cosa. No es lo mismo ser portero del Cruz Azul, que tiene buena defensa, al Ajax. Puede ser un equipo de Francia. Otra cosa. Pero estamos hablando de una defensa, pues, pobre, por así decirlo. Luego salen con su... Ochoa tampoco puede cargar la culpa por todos los goles que le meten. Luego también te tienen su argumento de que juega en Europa es mejor. Ajá, como el Ajax ha jugado en una Champions, ¿verdad? Una Europa League, digo. Chido, ¿no? Ochoa está en esas dos competiciones, ¿verdad? Se ha enfrentado con los más poderosos del mundo. Le ha parado 3 goles a Messi, no puede ser. También, señores, aterricen un poco en la realidad. No está en el mejor equipo, no está en la mejor liga y no está en las mejores competiciones. Por obligación está en la Copa Francesa y creo que ni siquiera portería en ella. Es decir, se enfrenta así a equipos que tienen un mejor ataque que su defensa de 8, ¿verdad? Los hay. Pero de que se enfrenta a sus mejores delanteros, a sus muchos jugadores que son mejores que el Oribe, pues no, señores. Se enfrenta a Ibrahimovic como 3 veces al año. Ok, te da un poco más que tener que ver a Oribe Peralta 3 veces al año. Pero le reitero, o sea, tampoco crean y sean tan malinchistas. ¿Ok? La Ligue 1 no es de las mejores ligas. Si Memo Ochoa hubiera ido a la española, ok, te lo creo, te vas a topar con Messi 2 veces. Es un poco mejor, ¿no? Si hubiera ido a la inglesa, ok, te vas a topar con un buen de equipos mejores varias veces. Pero está en la liga francesa, una liga que apenas anda subiendo, señores. ¿Cómo estará la liga francesa para que un equipo gane 7 veces seguidas el torneo? ¡7 veces seguidas! Esa Olympique de Lyon era un equipazo. Pero uno en 1000, o sea, 1 en 20 no hace una gran liga. La Liga Española para mí ya no es la mejor liga del mundo. ¿Por qué? Porque se la han acantallado el Real Madrid y el Barcelona. Y todos los demás quedan relegados en segundo lugar, en segundo plano. No se llevan todos los reflectores. A pesar de lo que ustedes... ¿Fue? Sí, en los 70s. No. Nunca la Liga Española fue la mejor del mundo. Pues todos dicen eso. Yo no sé por qué. Para mí la mejor liga del mundo es la Liga de Bélgica, pero pues, cada quien... No, ahorita es la MLS, ¿no? Ay, no, la liga alemana. Uy, porque el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund jugaron la Champions en la final. Ya la liga alemana es la mejor del mundo. No, señores. La mejor liga del mundo es la de Bélgica. En serio, vean los partidos, son muy interesantes. O vean la MLS. No, está jodido. Esa ni hay descenso, señores. Así de equipos hay. Mogi, por favor apaga tu micrófono y ahórcate con una cuerda. Yo le iba al Chicago Fire y no por Cuauhtémoc Blanco desde antes de que llegara. Uy, sí. Uy, no, sí. En serio, yo le iba al Barça antes de que viniera Messi, ¿eh? Y yo le voy al Porto antes de que llegara Mexicano. Eso fue hace mucho tiempo. No, es que uno de los primeros juegos que me compré de fútbol para el PlayStation era uno de la MLS. Que agarré y me puse a recordar así todos los equipos y dije, ay, ¿con cuál juego? Ya puedo ponerme la playera. Pero así que yo fui fan para nada, pero sí conocí la liga MLS por el Chicago Fire, por ese juego. Yo le voy a los New York Red Bulls, pero dejé de irle cuando se fue Rafael Márquez, entonces. Y no tengo miedo a decir que yo le iba cuando estaba Rafa Márquez, no. Yo soy sincero, señores, con ustedes. Y ya se fue, entonces ya no le voy. Al diablo con los New York Red Bulls, ¿eh? Dígamelo. Así es. De ese equipo nada más. Porque yo sí le iba al Madrid antes de que llegara Cristiano, pero la gente se volvió neomerengue. Así como hay neoculés, como les llama a gusto. Pues hay neomerengues. Y ahora va a haber más. Y ahora con Bale. Yo voy a entrar desde local. Ah, muy bien. Entonces, terminada la sección de noticias que no me dejaron dar, pasemos a la Liga MX. La liga que Mugi no quiere ver. Es un carnaval. Puedes descender en la cancha y volver en la mesa. Es nuestra amada Liga Vancomer MX en soccerpunch.com.mx. Hay que hablar de todopoderoso Ame, que anda con todo, ¿no? Así es. Shuji, por favor, dinos cómo se ven los juegos de la Liga MX. Ok, iniciamos, ahora sí, por orden. El Querétaro venció en casa a las Chivas y la hunde más hasta el 16º lugar. No quiero ser malo contigo, Conta, pero en serio, ya sé que tú no. Pero en serio, muchos Chivas pensaron, ¡ay, es que hay nuevo director! ¡Al fin vamos a ganar! Y el Querétaro ya... Y el Querétaro y Ambriz, ni yo no creo que vayan a ganar, ni... Menos en mi casa. Ah, no, jugando bien no. El Querétaro, No para pelear. Lo peor es que le ganó muy fácil a Chivas. De hecho, sí. Eso es lo que más le debe preocupar a Chivas, que le ganó muy fácil. Con un fuera de lugar, hay que decir eso. No pero... Ahí también ha ganado, o sea... Bueno, ya, no digo nada. Sí, no digas nada, cállate. Para pronunciar Chivas con B en lugar de U. Pero mira, el Querétaro fue un gol en fuera de lugar, estamos de acuerdo. Pero si hubiera sido un fuera de lugar de la América, se hubiera ganado el Pancho. Pero fue el Querétaro, así que no pasa nada. Sí, todos odian al AME y todos lo aman a la vez. Nuestro México es un dere. México se hubiera ganado, se hubiera ganado 1-0 Chivas con un gol en fuera de lugar, también se hubiera echado el show, o sea, importa mucho a qué equipo beneficia esa jugada, si no, no pasa nada, esas jugadas se dan todos los días en todas las ligas del mundo. A lo mejor no en la liga, sería porque el balón ha de rodar solo, porque nadie quiere jugar, pero en fin, continúa Shuji. De ahí el siguiente partido tuvimos el de Tijuana contra Santos, un empate a un gol. Tijuana como que... Como que a medio gas, ¿no? Pero como que todo el torneo. Flojito, pero... Ahí se nota que se le fueron jugadores importantes, ¿no? O sea, hay notas que ya no está Leandro Augusto, que ya no está Dubier Riascos, que no está Chango Moreno. Como que les hace falta esos jugadores y harían algo mejor. Pero pues ni modo. Lo siento, Augusto. Pero tampoco quedó tan desmantelado. No, pero tuvo como 6 bajas y como una alta. O sea, al final como que no compró lo que debió. Apostaron por la continuidad de los anteriores, pero... Ah, sí, a ver cómo le salen las cosas. Por mientras, ahorita se metieron en el 10º lugar. Entonces, todavía tienen chance de metérsela. Mira, así todavía es. Puede entrar el Guilla en una repesca. Ay, se me olvidó, ya no hay repesca. Antes ganaba como el 10º lugar, ¿no? Me acuerdo una vez del Pachuca que fue campeón entrando de churro a la repesca. Ah, sí. Se inspiró y... Creo que fue en tu primer campeonato. Bueno, en tu primer el segundo, campeonato, ¿no? Ah, en segundo. El quinto fue el quinto fue el peor porque lo ganó con hueva. Literalmente. Bostezó el árbitro y marcó un penal que ni era. Pero dijo, Dios mío, no quiero tiempos extra. Sí, dijo, ah, no te pusiera. No, a mí que me duele todavía es que le ganó la América, no más. Ah, nos ganaron, y la neta nos ganaron muy bien, o sea, te quedas con la gana de, ala, nos jugaron bien, ni modo. Y golazo de Cuauhtémoc, ¿no? Tiro libre. Ay, y todavía el descuento de Cuauhtémoc es un poema. Y me acuerdo muy bien de eso. Y era la liga que no vemos. Hablando del América, el América tenía un buen partido en cara, era América-Morelia. Muchos ponían que por Morelia le iba a pegar al América y sorpresa, el América le metió 3-1. El primer tiempo estuvo muy parejo, estuvo muy reñido, pero ya fue en el segundo tiempo cuando realmente ya se movió la balanza y bueno, el América empezó a meter, le metió 3 pepinos y bueno, ya al final descontó Morelia también con un muy buen golazo. Soy a Carlos Busto diciendo, ya por favor, párele. ¡Ya! ¡Ah, 3 pepinos son mucho! Y el dato importante es, al América es super líder con 13 puntos, 4 victorias, un empate y 2 partidos menos que los demás. Así que nuestra liga de nuevo es un carnaval. Así que, bueno, descontando a Chivas, Tigres, Xolos y Santos, que son los que tenéis que enfrentarse y bueno, también tienen partidos. Ahora espero que la América no lo vayan a eliminar de buenas a primeras, ¿no? Nah. Sí, no. Tenemos... Pero bueno, ya Como cuando fue campeón en el 2005, que la temporada es que sigue, igual fue un torneo, y recuerdo que los elimina Tigres, ¿no? Es que sí, en los dos torneos pasados, bueno, en el anterior pero en el anterior igual América venía jugando bien y pum, te sacan. En el anterior venía jugando muy bien y pum, te sacan en semifinales. Ambos en semifinales. De hecho, a Lame se le dificulta mucho las semifinales. Y más si el Piojo enloquece como enloqueció esas dos veces. Excepto en la tercera, porque ya fue campeón. Pero sí se le dificulta bastante al América. A ver, ahorita el que anda bien, a ver si no para cuando ya viene la fase de la liguilla, no empieza a caer. Es un dato importante. Y ahí el siguiente partido que tenemos es el de Tigres contra Chiapas. Tigres iba ganando 2-0, pero de repente quién sabe qué le pasó. Se le cayó un tornillo o algo así, y llegó el Chiapas, le sacó uno, le sacó el segundo y le empató el partido. Se llevó un puntito de... Más que llevarse un puntito, el Chiapas le quitó dos a Tigres. De los Jaguars. Sí, pues prácticamente le quitó dos y bueno, se mantuvo con 8 puntos, sigue en el lugar 11 y bueno, el Tigres se queda abajo con 7 puntos. Yo ni quería ganar. Un partido que nadie debe haber visto, un desperdicio de boleto, el Atlante Pachuca, aburrido, 1-1. Bueno, de Tigres hay que destacar a Pulido, ¿no? Ah, bueno, sí. Está sentando... La ausencia de Lucas Lobo le está dando mucho receptor a Alan Pulido. Emanuel Villa, ¿no? Sí, Tito Villa. ¿Sí? Sí, de no ser porque el Tuca no sienta estrellas, Alan Pulido sentaría a Tito Villa, pero con esto de que Tito Villa está lastimado, pues el Tuca... Creo que por ahí tiene una más de las fallas de Guadalajara, es que no tiene sorteo. O sea, hubiera fichado a Alan Pulido en el mercado pasado y les hubiera ayudado bastante. Más delantero. Por ejemplo, fichas a un joven como Pulido y ya no fichas a un veterano como De Nigri, teniendo ya dos veteranos, Sabay y Martín. Fichas al Wick Mendoza en lugar de fichar a Omar Bravo. También, lo que pasa es que Guadalajara no tiene escauteo, como que todo el tiempo están de tercos en que el talento tiene que salir efectivamente de sus filas y no aceptar que también hay talento en otros lados. Pues sí. Por eso no contrataron a Ángel Reina. Bueno, eso y porque quería tesoro nacional de salario mensual. Bueno, aparte no le sale nada barato al que ibas a comprar el producto joven, porque se lo venden muy caro. Ahí está, y el viejo me lo va a decir que se lo venden barato. Cualquier jugador que vaya a las Chivas le levantan mucho el precio. ¿Por qué? Porque como Chivas solamente ficha nacionales, no se vende un poquito más. Esa es una de las partes negativas, ¿no? De esa filosofía de Chivas, si no sacas jugadores de tu cantera, es que es embolsada. Bueno, así que Vergara tiene que enseñar. Vergara es un tacaño. No te creas, pagó los 60 millones por el Luis Pérez. Creo que eso no es ser tacaño, creo que eso es ser tonto. 60 millones. Uy, sí. Lo que pasa es que no le salió. Uy, sí. No, es que sí era un buen fichaje. Luis Pérez de... Cancha Guadalajara, ficharon a un jugador experimentado, que no les haya salido era otra cosa. No, Luis Pérez dejó de ser chido cuando dejó de estar en el Necaxa. Luis Pérez lanzó un gol al Real Madrid, con el Necaxa. No con el Monterrey, no con las Chivas, con el Necaxa. Ya sé que se parecen los uniformes, Mugi, pero no tiene nada que ver. Bueno, te lo perdono porque es como el del Atleti. Lo confundí con el Stoke City. No, Aupatlet. Ah, hoy sí. En fin, continúa, Shuji. Es un equipo que viene fuerte y puede ser un buen candidato a título, viene siendo el León, que ganó 3-1 a Monterrey. Eso ya fue... Bueno, ya saben. Eso fue horrible, ¿sabes? Sí. Eso sí ya fue como... Es como el bully que te golpea, pero el Monterrey era el niño que golpeó, le quitó su lonchera y luego fue con su mamá y se la bajó al papá. Básicamente eso le hizo. Y el Monterrey con su gol sería como el niño buleado. Pues no sé, no le pasó la tarea al bully y por eso le bajó la mamá. Aquí en este partido me parece que hay que destacar a Lapina Arellano, ¿no? ¿No crees que ya lleva más tarjetas rojas que goles en los últimos torneos? Sí, que sí. Eso y lesiones. Eso sí, es un crack. La piña es un crack, pero de pierna. Cualquier jugador cerca, soy un crack. ¡Ah, ¡Oh, no, mi pierna! Y también Monterrey debe de tener algo, que si ellos quieren ganar, tienen que tener a Efraín Juárez en la banca, porque si no, pues es imposible. No, no en la banca, en su casa. No, en la banca, sí. O sea, como el City y en el América, Por lo menos el América se deshizo de él. Gracias a Dios. Pero todavía tenemos al Hobbit. Nada. Por cierto. Él no es malo. Solo no es bueno. Y del Parte de León, pues al arquero gringo mexicano. Willan Yarbrough. Ajá, Mugi, cuenta, ¿qué quieres decir? No, que el arquero de León a mí me parece muy interesante, me parece muy bueno. Ah, yo dije. Me parece que es como extraño, ¿no? Porque normalmente siempre estamos acostumbrados a ver a los mexicoamericanos jugando para los Estados Unidos. Y aquí sería un gringo mexicano, más gringo que mexicano, en su momento si llegase a la selección, jugando para México. Sería bastante atípico. ¿También te encantan los jugadores gringo mexicanos? No. De todo, ¿verdad? Debo asumir que no veía Supercampeones por la historia. Ni por el fútbol. No. En fin. Bueno, el siguiente partido que tenemos fue el de Atlas Puma. Realmente no esperábamos un empate. Yo pensábamos sí. Pumas iba a perder. No, yo pensé en el. Y empezó ganando Puma, al final le ganó, empató el Atlas y así se fue. Yo sí esperaba un empate. ¿Sí? Sí, lo puse en la quiniela, lo pueden checar, está ahí. Yo puse un empate. Sí, el siguiente partido tenemos el de Puebla Cruz Azul. No le fue bien al Puebla, llegó el Cruz Azul y fueron dos goles. ¿En qué lugar va Puma? ¿Puma? Pumas está en el 17. Solamente lo ganan por dos puntitos más al Atlante. Wow. O sea, tiene ¿qué? Cuatro puntos. Ahorita les doy la tabla general. Sí, de hecho, el Puebla iba ganando el partido, pero bueno, pues el Azul se de repente como que dijo, ah, sí, soy el subcampeón y tengo que meter goles y ganar este partido. Y bueno, metió gol al 80 y al 88 llevó Rojas, que se aventó un también un poema de gol, un muy buen gol, limpiando dos veces al portero. Sí, no, o sea, cuando lo dije, no puede ser, se la tragó en entrevista el portero con esa cinta y bueno, le dieron los tres puntos al Cruz Azul. Y por último, Toluca ganó 3-1 al Veracruz. Quizás me hizo la tenencia ante un gran gol. Empató Veracruz y de ahí, bueno, en el segundo tiempo, entre los que le metió los siguientes dos goles, se definió el partido por 3-1. Mal por el tiempo, pues era la sensación del torneo en las primeras jornadas. Sí, Veracruz empezó muy bien y ya lleva, mal no recuerdo, lleva tres derrotas seguidas, entonces sí le pegó muy feo. Es porque dejaste de apoyar a tu tío, Chuy, ya no vas al estadio, nada. No. No, yo estoy en Cuarta, me queda como a dos horas y media del estadio, pero sí quiero, estoy viendo si puedo ir al Veracruz América. Ahí probablemente pueda. ¿Y qué te vas a llevar la mitad de la playa de otro y el otro o cómo? No, me voy a llevar una neutral porque si llevo la de Veracruz no pasa nada, pero llevo la América me van a madrear allá. Entonces, no, mira, así le va a hacer, va a llevar el acento para disimular y la playera debajo de una playera normal. Voy a llevar las dos, ¿no? ¿Qué pajo, mijo? Así va a empezar a hablar. Ah, tú eres de nosotros, del Veracruz. Ok, pásale. Y ya cuando entre el gol del América, yo iba a gritar en sus adentros. No, o sea, así me pasó en un partido cuando vivía en Toluca. Cuando vivía todavía en San Luis Potosí, que fui a ver un Veracruz San Luis. Y cuando metió gol de Veracruz, así como de ¡no! En mi interior, así. Y dice como que no festejaba porque no vayan a hacer que me golpearan ahí. Bueno, rápido, revisamos la tabla general. En primer lugar tenemos América con 13 puntos, León 13 puntos, Morelia 13 puntos, Cruz Azul 13 puntos, Toluca 12, Santos 12, Veracruz 12 y el Colado Querétaro con 9 puntos. Esos serían los 8 que podrían estar en la liguilla. De ahí tenemos Pachuca 9 puntos, Tijuana con 8, Chiapas 8, Puebla 7, Tigres 7, Monterrey 6, y de ahí vienen las tristes y medidas de esta liga. El Atlas con 4 puntos, Chivas con 4, Pumas con 4 y el poderoso Atlante con 2 puntos. El poderosísimo Atlante. Así que entonces pasemos ahora a la Liga Española. Algunos la llaman la mejor liga del mundo, aunque solo sea disputada entre el Real Madrid y el Barcelona. La Liga BBVA en soccerpunch.com.mx. Ahora sí, Shuji, dime, ¿cómo está la liga que emocionó a Mugi al borde de que tuve que apagar su micrófono porque su grito fue muy fuerte? Pues bueno, repasando los partidos más importantes de la liga española, el Elche empató con el Real Sociedad 1-1, el Español le venció 3-1 al Valencia. Empezaron a saltar la Almería, ¿no? Sí, pero había dicho que iba a saltar los más importantes. ¿Y a quién le importa la Almería, Mugi? Solo a ti, cállate. A mí me importa que Getafe. Ah, chido. ¿Cómo vamos a dejar fuera un club como el Athletic Club de Bilbao? Pues así, ¿cómo bueno, ves? Ayúdame a entender la importancia del Getafe en la liga española. Si la liga española fuera la... Pelear no es ganársela, ¿sabes? Pelear no es estar. Bueno, a lo que voy. Si la liga española fuera la liga MX, ¿qué equipo sería el Getafe? ¿El Pichuca? ¿El Monterrey? Chiapas. ¡Ah, el Jaguares! Oye, es un equipo de media tabla, pero que siempre es competitivo. De pronto se mete a Europa, no ha descendido. Eso sí. De pronto te saca jugadores interesantes. Es la cantera del Real Madrid, porque los jugadores del Real Madrid, de la cantera, no juegan en el Real Madrid. Se van al Getafe. Después del Getafe llaman a otros. Bueno, después de el bicheo de Mugi por el Getafe, ¿cómo quedó el Getafe ya para que el niño se calme? Getafe empató 2. Ah, chido. Empató 2 con el Almería. Uy. El Almería que recién ascendió. Qué interesante. Y logró su primer punto del campeonato. ¡Uy, qué emoción! Continúa, Shuji, con lo que a la gente le importa en este podcast. Bueno, repetí, el Español le ganó 3-1 al Valencia, pero el Villarreal le ganó 2-1 al Valladolid. El Atlético Madrid se subió con la cuchara grande y le metió 5 al Amaya Vallecano. ¿Jugó Neri Castillo? De Málaga. Ah, ok, esa era mi duda, para saber si fue su culpa. Sí, porque si hubiera metido Neri hubiera ganado 5-0 el Rayo Vallecano, claro. Póker de Neri Castillo. Y una asistencia. El Málaga no pudo con él. Pero yo tengo fe de que va a resucitar en el Rayo, Guarda estas palabras. Mira, por el bien del fútbol mexicano, esperemos que sí. Esperemos que se quede allá. Sí, por eso digo que no voy a ir allá. Si él se niega, espérate. Si él se niega a la convocatoria de Chepo, gracias. No, en serio, gracias, Neri. No sabes cómo nos ayudas quedándote allá. Bendito Neri. Pues, es que yo me quiero. Yo me quiero consolidar aquí en el Rayo. En el Rush. Yo me quiero aquí consolidar en el Rasha. Rasha va a dejarlo. Bueno, de ahí tenemos al Málaga que no pudo vencer al Barcelona. Perdió 1-0. Y por último el Madrid le ganó 1-0 al Granada. ¡Qué hueva! El Celta le ganó al Betis. ¿A qué le importa? Luis Enrique está dirigiendo al Celta. ¿Quién es ese tipo? El que se supone que iba a ir al Barcelona, pero ya no lo dirigió. Ah, y eso nos interesaba por... Bueno, repasamos rápido. Los primeros cuatro lugares de la liga en este momento son el Barcelona con 6 puntos, Atlético 6 puntos, Atlético de Madrid y luego el Atlético de Bilbao, ¿no?, con 6 puntos y Villarreal con 6 puntos. Madrid se encuentra en el quinto lugar y el Español en sexto con 4 puntos. Aunque ya estamos muy temprano para empezar a decir quién la va a ganar y quién no, pero ahí van. El Atlético de Madrid va a ganar la liga. Ajá, con Simeone y esa actitud. Che, nos van a meter una maliza a todos los equipos. Excepto el Rayo Vallecano. Ese no le gana ni a su mame. Esperemos que después de lo que vio hoy Simeone con su equipo, que pudo amenazar un poco al Barcelona, crea que pueda ganar la liga y tal vez la gane. Pero hay buen equipo todavía. Yo lo dudo mucho. Yo siempre sigo pensando que se le va a ganar el duopolio, pero en fin. En fin, a lo mejor Neri Castillo le da al Rayo Vallecano una estrella, ¿eh? Yo no lo descartaría. Uy, sí. Bueno, ya. En fin, vamos a la liga inglesa. Esa que le toca. sigue siendo todo igual, Mugi. Claramente deberías de escuchar más el podcast. ¿Quieres decir los marcadores importantes de la liga inglesa? ¿O quieres que empecemos a reseñar todos los? La verdad. Ah, bueno, está bien. Entonces, quédate callado. Se juega en la lluvia, se juega en el frío, se juega en varias islas. Es la Barclays Premier League en soccerpunch.com.mx. Ahora sí, señor Velocidad. Dígame, ¿cómo estuvo la liga inglesa en los partidos interesantes? Pues mira, el Arsenal le ganó 3-1 al Fulham. El Arsenal le ganó 3-1 al Fulham. De ahí tenemos a Liverpool, le ganó 1-0 al Aston Villa. El Manchester City perdió 3-2 con el Cardiff City. ¿Alguien lo ubica? ¿Alguien lo ubica? No creo. Y el Manchester United y el Chelsea empataron a 0 goles. ¡Qué hueva! Come on. ¡Qué hueva! No, pero déjame. El Cardiff iba ganando 3-1 al Manchester City. El 3-2 lo hizo Negredo al 92. Pero realmente el Cardiff ya le iba ganando 3-0 al Manchester City, ¿eh? Imagínate. ¿Entonces Felicity solamente el arma con equipos pobres? Aparentemente. Pues igual y sí. es que el Manchester City es el mismo caso que el Pachuca. Mucho dinero, nada de juego. Pues sí. ¿Cree que va a ganar todo este a la nada? No, yo todavía le voy a creer. Mira, a menos que Mourinho me calle la boca, yo le sigo yendo todavía al Manchester United para que se lleve esta liga otra vez. La va a pelear el Chelsea, eso sí. Pero yo sigo insistiendo que se la lleva el Manchester. Ahora, el Manchester City no la va a armar esta vez. Nah. Pero en fin, ¿en otro partido, Shuji, o algo más? No, son los más interesantes por ahora. Vamos okay. A la siguiente liga. Ahora sí vamos a la liga donde Mookie va a soltar todo lo que trae. Al Burr Free. Mookie, quiero que te... No, vamos a la Serie A. En el país con forma de bota se juega bastante bien al fútbol. Serie A en soccerpunch.com.mx. Ahora sí, dime, Shuji, en la Serie A de aburrida, ¿qué pasó? Pues ni tan aburrida, ¿eh? Tuvimos la sorpresa de que el Milan perdió 2-1 ante el Hellas Verona, que recién acaba de... ¿Qué mejor manera de empezar las peleas, la verdad? Sí, no. Esa fue la sorpresa de la jornada. La Juventus ganó sin problema al Sampdoria, el Inter le ganó 2-0 al Genoa, Lazio le gana 2-1 al Udinese, Roma le gana 2-0 al Livorno, Napoli le mete 3 al Bologna y la Argentina le gana 2-1 a Catania. Mira, qué interesante liga. Me siento tan contento de verla. Espérame, perdí. ¿Cómo quedó la Juve? El Hellas Verona viene un partidazo, la verdad. Muy bueno. Dos goles de Lucas. No, el Hellas Verona parecía que tenía como 80... temporadas en la Serie A, ¿eh? Porque pasó nada. Pues estuvieron como líderes de la B, tienen un gran equipo, la verdad, y se reforzaron acordes. O sea, nada como las Chivas, básicamente me estás diciendo eso. Exacto. Ok. En fin, ¿algo más de la Serie A? No, por el momento. Ok, entonces pasemos ahora a la Champions, pero después de estos comerciales. No siempre le puedes atinar, no siempre saldrá como quieres, pero al menos te puedes divertir. Soccer Punch volverá después de estos comerciales. porque sabemos que tu afición no recae en un solo fandom. Porque sabes la alineación completa del Cruz Azul en el 72, además de la alineación de los Caballeros del Zodíaco originales. Porque sabemos que tu afición no está basada en una sola cosa. Megucas FC. Megucas FC. El sitio de unión para aquellos que gustan tanto del anime como del fútbol por igual. Muy pronto, espéralo. Ahora Shuji. ¿Vamos para Bundesliga? Pues puse los comerciales porque no teníamos promo de la Bundesliga, pero a ver, arráncate a ver qué sale. Pues rápidamente. Borussia Dortmund le gana 1-0 al Werder Bremen. El Bayern München le gana 2-0 al Nürnberg. El Bayern Leverkusen le mete 4-2 al Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Ay, ya se siente alemán. El Hannover le gana 2-1 al Schalke 04. El Hannover. Ya, muy divertido. Gana 2-1 al Schalke 04. Yo también vi Bastardo sin gloria, Schalke Nympha. De hecho, Schalke Nympha. Suena bonito. Hablemos alemán ahora. ¡Ey! Mi madre era una santa. Yo no me acuerdo. Yo estudié un año en Alemania, no me acuerdo. Uy. Shuji, ¿hay algo que no hayas hecho? Como que tu vida es más interesante. ¿Por qué no hacemos un podcast de tu vida? En lugar de un podcast de fútbol. ¿Qué haces, Shuji? Yo solamente sé que ve mucho anime ya. Porque últimamente no veo tanto como quisiera, pero sí he visto unos 250 animes en mi vida y sigo contando. Para mí que te viste todas las escenas de Rinto Saka de Fate Stay Night varias veces para aprenderte sus hechizos en alemán. Un alemán muy feo, por cierto. ¿O viste Gersan do Panzer? Para aprender alemán. Y decir, ¡Panzer Bor! Sí. Luego hacemos un podcast. ¿Cuándo es que este podcast se convierte en un podcast de anime? No lo sé. Ya puse el promo de Megucas FC, así que tal vez esto sea parte de Megucas FC. De hecho, empezó como uno de anime y terminó siendo de fútbol. A ver, llegó la hora del maravilloso recuerdo. Hace mucho tiempo, un año para ser precisos, estaba yo sin hacer mucho y le digo a Juani que hagamos un podcast de anime. El programa se hizo un programa de radio, duró dos semanas y luego nos cancelaron. Yo creo que por alto rating. En fin, luego le dije vamos a hacerlo en podcast. Luego me dijo, oye, ¿qué pasó, banda? Soy un güey llamado Shuji Yagami, que es muy bueno en esto del anime, güey. Ya que le hablo a Shuji Yagami, ya le digo, oye, ¿no quieres venir? Me dice, ay, pero claro que me gustaría venir, mijo. Entonces ya, vino y después vimos que todos nos gustaba el fútbol. Y me dijo Shuji, oye, ¿por qué no vamos por un chico que se llama Gillo? Él sabe mucho de fútbol. Y ya, que le hablo a Gillo y me dice, no, pues sí está bien, yo voy con ustedes. Va, hagamos un podcast. Y el podcast se volvió un podcast de anime, vida diaria, fútbol. De hecho, yo por eso me uní a ustedes, me pareció extraño de que... A todos son como muy de anime y les gusta el fútbol. Eso es un poco extraño. De hecho, de ahí nació la idea de Megucas FC. El hacer toda una página de contenidos basada en personas. A los únicos dos que no les gusta es como que tanto el anime, es el fundador de Gillo. Pues sí han visto, pero Gillo no, más son... que el Conta. Yo pensé que Conta sí veía mucho anime, muchísimo. ¿Por qué? Lo viste en su foto de Avatar y dijiste, este güey ve anime. Tiene puras cosas de anime, la verdad. ¿Él? ¿Sí? Ah, canijo, ¿cuándo? Yo no he visto. ¿No te has confundido con mi user? Porque yo soy el que casi siempre publica eso. Yo solo vivo en 2D. Sí, me parece extraño, digo. Son tipos que casi todos son más de anime, pero tienen un blog de fútbol. De hecho, es. De hecho, somos todos. Ese pensamiento es el que me motivó a hacer Megucas FC, porque precisamente me molesta mucho esas personas que creen que por gustarte el anime ya no puede gustar el fútbol y viceversa. Como de, oye, ¿por qué uno me va a sacar del otro? O sea, ¿qué onda? No, yo no te puedo gustar solamente una cosa, te gusta todo y ya. Exacto, entonces por eso en Agujas FC queremos juntar gente para que hagamos contenidos, en particular todos juntos. Regresar lo del podcast, pero ahora en video, más chido obviamente, con más tiempo de producción y todas esas cosas. Y pues así es la historia de Megucas FC. Dicho eso, vamos a hablar un poco de Champions, porque se jugaron los playoffs. No, nada más terminamos rápido con las otras ligas. Ya la gente ya se lo olvidó, pero bueno. Continúa. Pero rápido. Bueno, Valenciana perdió 1-0 con Marsella, Ajax empató con el Nice, y el Paris Saint-Germain le ganó al Nantes 2-1. De Lyon perdió 1-0 con el Rennes. Y Montpellier le ganó 2-1 al Sochaux. Montpellier. La siguiente propia tú da los resultados, ¿sale? Okay. Mira, a la siguiente. Es que francés no me gusta la plana, así que. A la siguiente, Mugi, es tu propio podcast. No. Que se llame Gramática Internacional con Mugi. No. Vamos a hacer una especial de pronunciación. Recuerden, chicos, que es el Hanover. Bueno, a ver. El siguiente partido es el Heerenveen. 3-0 con el Ajax. Ah, bueno, qué bueno. No, me alegra, ¿eh? Empató el Ajax con el Heerenveen. Ajax. El PSV le empató al Heracles al Melo. Melo. Y el Twente, donde va a ir el Twente. Perdió 20. Es el Twente. Twente. Es el 20. Perdió 1-0 al Vitesse. Es el 20, porque es el Twente, ¿ya ven? Durum, pum. Bueno, ya nos volvamos a zona de Champions League. Así es, promo de zona de Champions League. De esta temible batalla entre los mejores equipos de Europa, solo uno quedará como el mejor de todos. La Champions. En soccerpunch.com.mx. Ahora sí. En Champions están jugando los partidos para decidir quién rayos va a jugar en los próximos partidos. Les llamamos playoffs. Sí, como en el béisbol y en el fútbol americano, no hagan mucho drama al respecto. ¿Quién jugó, Shuji? ¿Cuánto jugó? ¿Y quién ganó y quién no? A ver, dime. Bueno, repasamos los playoffs. Jugó el Shakhtar contra el Celtic. El Celtic había perdido 2-0 el partido de ida y ganó la vuelta 3-0. Así nadie se lo esperaba, ¿no? Pero realmente había sido sorpresa que perdiera el partido de ida. El siguiente fue el Pleasant contra el Maribor. Y había quedado 3-1 en la ida y la vuelta, el Pleasant volvió a ganar 1-0 y 4-1 en global. De ahí tenemos un gran partido, el de Lyon contra la Real Sociedad. Muchos veían a la Real Sociedad como víctima, y la verdad fue al revés. El Real Sociedad se aventó muy buenos partidos, y bueno, quien realmente se echó el equipo al hombro y sacó la casa fue Carlitos Vela. En el partido de ida jugó... Sí, no, él debe estar en el trino, no sé qué le pasa al Checo. No sabía. La selección no merece a Carlos Vela. Sí, tal vez eso sea. Ok, a Carlos Vela háganle su propia selección. No. Que Carlos Vela haga su propia selección entonces. Como cazuelas y juegos de azar. Mejor no, olvida lo de la selección. Vela tuvo mucho que ver en los dos primeros goles en la ida de la sociedad. En la vuelta, bueno, él se encargó de meter los dos goles. Uno de cabeza y uno de vaselina. Muy bonito. De ahí tenemos un partido bastante desparejo. Jugó el Paco Ferreira de Portugal contra el Zenit. El partido de ida ganó 4-1 el Zenit, y el partido de vuelta le ganó 4-2. O sea, terminó un 8-3 el partido, ¿no? Un poquito abultado. De ahí otro partido que estaba muy parejo en la ida fue el del PSV contra el Milan. Quedaron empatados 1-1, ¿no? Y en la vuelta, por lo menos todavía hasta al primer tiempo, iba muy parejo, y de repente la báscula se puso solamente en un lado y el Milan le metió 3-0 al PSG y clasificó con un 4-1 global. De ahí tenemos el Dinamo de Zagreb contra el Viena. Le había ganado el Viena el partido de ida 2-0 y el Dinamo de Zagreb le ganó 3-2 la vuelta. Sí, le ganó 3-2 y de todos modos, por los dos goles del partido de ida, el Viena pasa por 4-3. ahí el Rasgras jugó contra el Basel, perdió 4-2 la ida y perdió 2-0 la vuelta, para un total de 6-2. Tenemos al Steaua de Bucarest, que jugó con el Legia de Polonia, 1-1 el partido de ida y 2-2 el partido de vuelta. El Steaua pasa por gol de visitante. Tenemos el Schalke, Schalke 9-4. ¿Cómo va? Corrígeme, Mungo, ¿verdad? Schalke 0-4. Eso dije, Schalke 0-4 jugó contra el PAOK de Grecia. 1-1 en el partido de ida, 3-2 perdieron el partido de vuelta y el Schalke pasa a la siguiente ronda. Y el partido más que podemos haber imaginado fue el del Fenerbahce. Perdió 3-0 la ida y perdió 2-0 la vuelta. Que de hecho Fenerbahce no ni siquiera va a estar en... Por eso... Perdió 3-0 la ida y 2-0 la vuelta. Pero bueno, el Fenerbahce creo que no va a estar ni siquiera en Europa League por unos problemitos. O sea, mañana probablemente aparezca la noticia en ¿Y por qué lo dejaron jugar los playoffs? Un detalle ahí con el Fenerbahce, no va a poder jugar la Europa League. ¿Y por qué lo dejaron jugar los playoffs? Ah, no sé, la resolución salió hasta el día de hoy. Se oye como muy mal plan, ¿no? Así de... ¿Qué? ¿Te vamos a dejar jugar? De hecho, el partido se jugó ayer. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado? ¿Automáticamente pasa el Arsenal? Yo creo que no debieron dejar jugar ese partido. Es una muy buena pregunta, así de... No, vamos a poner ahí en la página. Y bueno, pues prácticamente con estos equipos que pasaron, tenemos ya los 32 equipos que van a competir la fase de grupos. Ahí en la página de soccerpoints.com.mx pueden checar quiénes son los equipos que van a estar en el sorteo. Ahí tenemos los bombos y el día de mañana, en cuanto sea oficial cómo van a estar los grupos, también lo van a ver publicado ahí en la página. O sea, yo pensé que iba a ser un post muy muy largo con todos los nombres de los jugadores. Va a jugar Steven Cigarú, va a estar, no sé, Carl Bardacune, Carlos Vela, y un montón de jugadores que Mugi sí pronunciaría bien, porque ya... Sí, porque él sí sabe pronunciarlo, ¿no? Claro. Claro. Sería interesante poner así el mejor jugador de cada equipo. O sea, en vez de decir Bayern Múnich contra Barcelona, que digamos, no sé, Mario Götze contra Messi. No, a ver si la gente realmente le agarra al equipo. ¿Quién es ese equipo? Es Gareth Bale. Todos sabemos que es el Real Madrid, digo, el Tottenham. O Real Madrid, ya no sé. En fin, todo lo que dijo Shuji de los jugadores lo va a decir Mugi, porque vean que Mugi pronuncia bien, no que nosotros venimos de... Sí, ya el siguiente juego Mugi va a hacer la pronunciación. Sí, ya no. O sea, voy a hacer los comentarios, el análisis. O sea, no es Pachuca. ¿Cómo se dice entonces, Mugi? Pachuca. Ay, Pachuca. Y el Veracruz. Es el Veracruz. Y es el poderosísimo Ami. Ami. El Ami. ¿Has visto que en el partido de Chiapas, de local, que son televisados por Televisa, en lugar de... Sí ponen las abreviaciones de los equipos, ¿no? Si juega Toluca Chiapas, era Chistol. Chis. Te juro que es la abreviación para Chiapas. No puedo ser Chi o Chia, no. Chis. Y en México eso significa orines, personas, por si son de otro país. En fin, vamos ahora al tema principal, porque hay mucho de qué hablar. Muchos insultos a Mugi. Y otra tercera y última rap battle para mantener el título. Soccer Punch volverá después de estos comerciales. ¿Sabes? Hemos estado platicando un rato y he tenido una gran pregunta que ha estado rondando por mi cabeza. ¿Tienes alguna cosa que te guste así que digas mucho? ¡Soccer Punch! Ah, ya veo. Esa página en soccerpunch.com.mx. Ya veo. La iré a revisar. Soccerpunch.com.mx. Porque para las pláticas de restaurante, no hay mejor tema de conversación que el fútbol. La orden de los cinco. Así que, el tema de hoy. De manera rápida, señores, aquí la polémica en Soccer Punch. ¿Memo Ochoa, traidor a la patria o traidor a sus propios intereses? ¿O traidor? Perdónanos, Ochoa. ¿O traidor simplemente? ¿Quién dice qué? ¿Quién apoya a Ochoa? ¿Quién apoya a quién? Perdónanos, Paco Memo, no sabemos nada. Ya externé mi punto de vista. Es que lo decíamos al principio, hablamos de Memo Ochoa un buen rato. Bueno, entonces hablemos de Carlos Vela, porque de él no hemos hablado. Perdónanos totalmente, no sabemos nada, somos unos ignorantes, no te merecemos. Ah, ok, gracias. Después de lo que vimos hoy en la Champions League, toda la razón para Vela. O sea, si no va a jugar, mejor se queda en el equipo donde la está haciendo en grande. Está bien, no creo que le echen a perder. Y llenar de otro ambiente, y llegar a un equipo donde luego tiene una actitud muy mala, no tiene México en los partidos. La verdad es que sí necesitaríamos, yo lo considero así, sí necesitaríamos a Vela, listo para el partido de Honduras. Ese desequilibrio que tiene, y no lo tiene contra equipos chicos, lo está haciendo eso muy ahorita con León. Y bueno, lo así, que Messi lo hace en la Liga de España, ¿por qué no Vela, no? Luego dicen mucho, no, es que la Liga de España no tiene buenos defensas. Ahí la sigue haciendo Vela y así la hace Messi. Entonces, no hay pretexto para decir que es porque está en la Liga de España y está fácil. Messi fanboys, sí, porque si no le quitas todo el mérito a Messi. Y entonces ahí es cuando ya entra la doble moral. Shuji dice que Carlos Vela es el nuevo Messi. Shuji lo dijo, ahí yo no lo dije. Lo dijo Shuji. No, el nuevo Messi. Shuji. Pues si no me equivoco, sacaron estadísticas de que Carlos Vela es tan determinante para la Real Sociedad como lo es Messi para el Barcelona, guardando proporciones obviamente. Pero sí es un gran jugador, ¿verdad? Metió la Real Sociedad de Champions. Hay que decir eso. De hecho. Sí, metió. Bueno, o sea, la Real Sociedad, y normalmente pelea de media tabla para abajo, la metió Champions. Mira, lo chistoso para el caso es que ahora el escudo de la Real Sociedad, que es un balón y una bandera y una corona, va a tener ahora la cara de Carlos Vela en lugar del balón. Perdónanos, Vela. Vela metió a la Real Sociedad de Champions y yo te la metió a fase de grupo. Porque todavía, o sea, déjate que lo haya puesto en zona de calificación. O sea, todavía la metió sacando al León. Shuji lo dijo. La Real Sociedad va a ganar la Champions gracias a Vela. Lo dijo Shuji, yo no, a mí no me echan la culpa, yo no soy profeta. Lo dijo Shuji, Ya hablaremos en el próximo podcast nuestros pronósticos cuando ya tengamos cómo va a estar conformada la fase de grupos. Ojalá le toque un grupo cómodo, porque a mí sí me gustaría ver Real Sociedad, grupo de la muerte con el Manchester United. Y Juventus y Real Madrid, nada más. No, olvida. No, el Borussia es el Bayern Múnich, el Manchester United y el... No pueden quedar en el mismo grupo porque son cabezas de serie. Un grupo de la muerte sería el Real Madrid, la Juventus porque va al Popo 3, el Atlético de Madrid o... Mugi, la FIFA es un organismo muy macabro, manejado por corrupción. Pueden cambiar las reglas a placer. La FIFA. Pensando un poquito el grupo de la muerte de la Real Sociedad, le podría tocar Manchester City o Borussia Dortmund. Ay, Manchester City no le gana ni a su abuela. Milan, o le puede tocar Juventus, y le puede tocar a Real Madrid, y le puede tocar el Barcelona. El Manchester sí, City no le gana a Bomba 4, y es el más difícil de Bomba 4, yo creo. El Manchester City no le gana ni a un Interscuadra. Con Napoli, Gracias por dejarme hablar. El Atlético de Madrid, ¿en qué bombo está? El Atlético de Madrid no sabes en qué bombo. Está en el bombo 2 con el Milan, el Schalke, Marsella, el Cesca, la Juve y el Paris. El Paris Saint-Germain también sería un gran equipo en un grupo de la muerte. Ah, sí, ya se emocionó mucho. No, mañana vamos a emocionarnos mucho. Mañana esperemos cuando ya se emocionen los grupos. Mañana ya se sortea, mijo. Oh, estoy desactualizado. ¿Cómo la Supercopa se juega el viernes? La de la Europa se juega el viernes, sí. Viernes a la 1:45 y probablemente tengo la transmisión a través de Soccer Punch. ¡Órale! Van a narrar, obviamente, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Y tenemos las emociones a flor de piel. Pero, mira, para la transmisión de, esta, ¿cómo se llamaría? De esta Supercopa, porque de hecho así se llama, perdón. Para esta Supercopa, si hacemos algún día un partido en vivo, a lo mejor de la próxima Supercopa, Mugi tiene que estar para decirnos cómo se pronuncian correctamente los nombres de los 22 jugadores y los técnicos. No voy a hacer que no sea Mugi. O sea, si que nos falla uno, lo corremos. Exacto, o sea, no es Mourinho. ¿Cómo se pronuncia este Mugi, perdón? Mourinho. Ah, ok, gracias. Ivanovich, ¿cómo se pronuncia? Ivanovich, ¿cómo se pronuncia? Ivanovich. Y Peter Sech, El Raúl Orbañanos le... Por lo menos sé que Mugi no me va a ganar en pronunciación en japonés. Raúl Orbañanos le pone un apellido diferente cada que ve. Peter Sesk, Peter Sesk, Peter Che, Peter Sech, Peter Chechi, Peter Sechi. Orbañanos te está ¿Qué pasó, producer? Se está pasando. Es que me cae gordo Orbañanos. A ver, ¿cómo es? ¿Bayern Múnich o Bayern München? Es München, ese sí lo está haciendo bien. Ay, miren, ya al fin dio un positivo. No, Bueno, es que adaptado al español, sí, la forma correcta es Múnich. Hasta conocerte la U. Múnich. Es que es el chiste. ¿Cómo vamos a decir los nombres? ¿Como debe ser en su idioma o como es en español? Como la gente quiera. Es fútbol. Como la gente quiera. Entonces déjame decirlo como yo quiera, Mugi. Sí, Mugi, cállate. ¿Cómo molesta? No dejas que el proceso creativo fluya. En fin, ¿algo más de la Champions? Quiero pensar que ese tecleo es de no. No tengo nada más que decir, gracias. En fin, bueno, entonces creo que llegó la hora de la despedida y todo eso. Soccer Punch volverá después de estos comerciales. Muy bien, señores, se acaba por esta ocasión la emisión de Soccer Punch. Es una tristeza porque realmente quería insultar más a Mugi esta semana. Tendré que esperarme hasta la siguiente semana para insultarlo mejor. Es un poco triste, pero en fin, señores. No me siento hoy con ganas de rapear. No, creo que el día de hoy no va a haber la tercera y magistral rap battle para terminar con la trilogía. A lo mejor la próxima semana tengo que preparar mi música y mis zapatos y mis pantalones holgados. Esperen tantito, nada. Yo creo que la próxima semana ya, tercera parte, Mugi contra Alex. Alex obviamente va a ganar. Vamos a estar interesantes. Sí, entonces vamos a rapear. Sí. ¿Tú quieres rapear o qué? Ahorita ya, en este momento, Mugi, ¿te sientes habilidoso? Porque yo no. No. Ok, bueno, en fin, ¿quién estuvo conmigo en esta emisión? Mugi. No estuvo nadie. Es que normalmente siempre nos quedamos por... ¿Quién va a hablar primero? Y siempre alguien dice, no estuvo nadie. Cabrones, sí. Sí, tradición de Soccer Punch, Mugi. Nadie dice nada. Tengo que decirlo yo. ¿Saludos? ¿Alguien tiene un saludo? ¿O no tiene saludos? Porque ya. Bueno, estuvo con ustedes Shui Yagami o Alfonso, como lo quieran decir. Me pueden encontrar en arroba Shui Yagami. Y ya saben, existe en la página. Comenten. Y bueno, aquí nos mandan saludos Guillo, no pudo estar en el podcast. Porque está en Cazagoles, nos anda traicionando. Sí, bueno, hay que dejarlo. Ajá. Digo que Cazagoles gracias a nosotros, ¿no? Saberlo por esta parte. No, yo creo que fue por Footblog, ¿eh? Y luego el conta, oye... Tú di que es por nosotros y ya. Luego el conta, oye, más Cazagoles que nuestro podcast. Ah, O sea, ¿de qué se trata, sí, jóvenes? Creo que va a haber despidos masivos en Soccer Punch. No. Un saludo para Betty. Para Teguillo, un saludo para Montserrat y bueno, para todos ustedes que nos siguen. Gracias. Un saludo para el harem de Shuji. ¿Algún saludo, Mugi? Bueno, yo quiero saludar a nadie, pero me la pasa bien y pueden encontrarme en @Mugimon. Ah, wow, eso me llegó aquí a mí. Oye, no soy inspirador. ¿Y eso qué? Oye, debes de tener a alguien aquí a saludar, ¿no? Digo. Al menos di saludos a mi mamá. No sé. Saludos a mi mamá. A la chava que te gusta de la escuela o. A tu vecina. ¿Cuántos años tienes, Luis? 21. Para su escuela, ¿no? Digo. Quiero pensar que el cente no te ha afectado. Vas a la escuela, ¿no? Ay, no fui porque estuve enfermo, pero sí, normalmente, de hecho, voy en la tarde. Ah, ya. Pues que mándale saludos a la amiguita si te gusta. Porque te gusta. Saludos la niña, a todos, ¿no? Los que hicieron el... Oye, sí, es una muy buena pregunta la que hace Shuji. No te truena la reversa, ¿verdad, Mugi? No, háblame de trola. Ya, saluda a la chica, ¿eh? ¿Cómo se llama? Alicia, Abigail... Rosita. De todos modos, ni iba a escuchar esto, así que confísale tus sentimientos, te doy 30 segundos. Bueno, saludos a una amiga que no va a escuchar esto, pero se llama Flor. A él le pones la cabecita de amor, Punch, por favor. Ok, aquí entra entonces para terminar. Amorcito corazón, Mugimon tiene un amor. Y es muy aburrido. Tu. El producer me dio retweet. Me siento soñado. Gracias, Mugi. Ya sé que tienes que bajar al nivel de Shuji y luego los tengo que subir yo a mi nivel. Pero en fin. Oye, por cierto, ¿tienes el user de Facebook o el de Twitter de esta chica Flor para que le envíe el podcast? Digo, para decirle que escuche la página y vea el sitio y todo eso. Ok, Mugi no te quiso decir sus verdaderos sentimientos, pero tiene arduas intenciones de, como los japoneses, casarse contigo, Flor. Sueña con el día de su boda. Escucha el podcast. Para Mugi sería como tomarse de las manos que tú escucharas este podcast, Flor. Solo que Mugi no tiene el valor de decírtelo. Pero es el primer paso, velo por ese lado. Sí, o sea, el primer paso es decirlo en Soccer Punch, el segundo paso ya es segunda base. No, rapear, ¿no? Sí, y luego rapear. A mí me ha funcionado. En fin, yo fui Alex Guerra, me pueden seguir en @GunsmokeAlex en Twitter y pueden seguir a la página de Soccer Punch en @soccer-punch y en facebook.com/soccerpunchface. Shuji, ¿puedes decirme que lo cortes, sabes? Sonará hasta más divertido. Bueno, esto fue todo por el podcast, señores. Shuji, como con Liana, nos anda latigando. Bueno, solo a Mugi, porque están juntos. Ya nos anda corriendo, señores. Nos vemos la próxima semana en este su podcast de Soccer Punch. Un gusto tenerlos con nosotros y esperemos que estén así todas las siguientes semanas a partir de ahora. De nuevo, Flor, ¿estás escuchando esto? Mugi quiere matrimonio. No lo quiere aceptar, pero así es. ¿Hizo qué? En fin. Uy, ya la pensionó. Bye. Ahí se ven.